El Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, CETLA, presenta. Vetas de riqueza y despojo. Una serie de reportajes sobre la minería y metalurgia en Bolivia. Amables oyentes de la red minera, asentados en las poblaciones de Huanuni, Catay, Ánima, Sig 20, Colquiri, Sagrario, Chorolque, Santa Bárbara, Atocha, Telamayo, Mina Bolívar, Antequera, Tatasi, Tasna, Rosario, Tipuani, Colquechaca, Provincia Germuch, Ayopaya y Ciudad de Potosí, les damos la bienvenida a este su programa. Continuando con nuestro cuarto ciclo, hoy les hablaremos del megaproyecto San Cristóbal, denominada la mina más grande de plata en el mundo en el siglo XXI. Bajo el manto de una gélida noche, a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, la primera producción de concentrados con contenido de plata, plomo y zinc de la mina San Cristóbal, fue embarcada en agosto último en una locomotora enganchada a 11 vagones que tenían como destino el puerto de Mejillones. Es que los concentrados llegan a Mejillones, son embarcados hacia 13 fundidoras en Europa, Australia y Asia. No habrán entonces procesos de industrialización para nuestra minería, porque los minerales serán fundidos y refinados allende nuestras fronteras. Las inmensas cantidades de minerales de plata, plomo y zinc del pueblo de San Cristóbal, bendición y tragedia, porque el Estado boliviano ha cedido la explotación de los yacimientos a la transnacional Apex Silver en 1998, bajo el contrato de riesgo compartido. La mina San Cristóbal se encuentra en el departamento de Potosí, en la provincia Norlípez, a 500 kilómetros al sur de la ciudad de La Paz. El yacimiento alberga 470 millones de onzas de plata, 8 millones de libras de zinc y 3 millones de libras de plomo, contenidos en 231 millones de toneladas de reservas probadas y probables. Por este potencial, San Cristóbal es considerado como el depósito superficial de plata más grande del mundo. El Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario CETLA, en una edición especial de su boletín electoral, afirma que San Cristóbal es el gran negocio minero para la transnacional Pexiver y genera pocas ganancias para el Estado boliviano. Escuchemos al investigador Pablo Veda. Este va a ser una de las más importantes producciones de plata del mundo, ¿no? Y se lo ha entregado prácticamente con la negociación a través de las comunidades, ¿no? Entonces el actual código de minería, que tiene tasas muy bajas impositivas, permite pues que las empresas transnacionales se lleven la gran riqueza que tiene este yacimiento. Por ejemplo, habíamos calculado en el CETLA que la vida útil del proyecto, que va a ser durante 16 años, a los precios actuales, a los precios que estaban en el 2006, iba a tener una utilidad de 15.675 millones de dólares, frente a una utilidad o un impuesto complementario a la minería para el Estado solo de 40 millones, 60 millones de dólares anuales. Entonces, ahí se ve una brecha enorme de lo que va a ganar lo que se va a llevar la empresa transnacional y lo que va a quedar para el Estado. La porción que deja la empresa transnacional Apex Silver Mines para el Estado boliviano corresponde al pago del impuesto complementario minero ICM bajo la figura de regalía al departamento de Potosí. Este impuesto alcanzará el tope máximo del 5% del valor de las exportaciones, situación que no cambia en lo fundamental lo sucedido durante toda la etapa neoliberal. ¿Y el gobierno actual qué posición asume frente a la actividad minera de la transnacional? Según el boletín Alerta Laboral del CETLA, si bien el gobierno de Evo Morales heredó el proyecto San Cristóbal de anteriores gestiones, hasta el momento se limitó a anunciar algunos arreglos en la generación y distribución de los ingresos de la explotación minera para el Estado y que no tocará las inversiones hechas por las empresas transnacionales. La instalación del proyecto requería el traslado completo del pueblo de San Cristóbal para cubrir las necesidades de trabajo de la transnacional, de modo que se llevaron adelante negociaciones entre la empresa y la comunidad. A propósito del tema, este testimonio es de un poblado que expresa la orientación de la negociación. Esas hazañas se han negociado con la empresa, les han cedido, no queríamos, pero como la mayoría manda, yo tenía tierra en el cerro, pero se ha cedido y ya. Entonces, de a un tiempo, si la empresa ocupa todos esos lugares, mucha gente va a quedar en peor situación. Pero antes, ¿por qué no van a trabajar todos los comunarios? La Apex Silver es una empresa transnacional estadounidense. Su proyecto de participación con el 65% en San Cristóbal y el 35% para la empresa japonesa Sumitomo Corporation es considerado el emprendimiento más grande de explotación de plata, zinc y plomo que se ha desarrollado en Bolivia. Este proyecto contribuye a la industrialización de la actividad minera en nuestro país. Hay que mencionar de que va a salir el concentrado como materia prima, o sea, no hay ninguna vinculación con la economía boliviana, ¿no? San Cristóbal, que está en las cercanías al sur del país, cerca de Salar de Uyuni, ha construido, la empresa Apex Silver ha construido un ferrocarril que conecta directamente con el ferrocarril que va a Antofagasta en Chile. Entonces, no hay absolutamente ninguna vinculación del proyecto con la actividad económica minera interna del país. Así marchan, bajo el manto gélido de una noche, concentrados de plata, plomo y zinc, hacia fundidoras y refinadoras de Europa, Australia y Asia. No habrán entonces procesos de industrialización en nuestra minería. Amables oyentes de la red minera, asentados en varias poblaciones, en este cuarto ciclo relacionado con los proyectos mineros, les hemos presentado el capítulo correspondiente al megaproyecto San Cristóbal. Nos despedimos. Hasta pronto. El Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, CETLA, presentó Vetas de riqueza y despojo por la recuperación de nuestra minería.